Buen día, ¿tu nombre? Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué barrio sos? El barrio Los Hornos de Guaymallén. En la calle Tirazo. En la calle Tirazo, queda. Sobre Matosoyos. Curva contra curva. Exactamente, exactamente. Bueno, en el barrio, ¿tiene garantizado todos los servicios públicos? Sinceramente, no. El agua la tenemos, pero cuando se corta la luz, hay que salir a buscar agua al hospital, cerca del hospital del Sauce, que queda como unas 5 cuadras, 6 cuadras más o menos del barrio. Tenemos que ir a buscar el agua en bidones allá, porque cuando se corta la luz en el barrio no hay forma que te salga agua, obvio. Claro, y yo me estoy acordando, las veredas son complicadas para transitar, por la orilla de la calle Tirazo, ahí en la curva. Sí, es verdad, por lo menos en la curva. Es verdad, es que es más, sobre la orilla de la calle no hay vereda. Te tenés que meter, tenés que saltar una acequia y caminar sobre el parral que está ahí, claro, para poder cruzar al barrio. Porque si no, directamente por la orilla de la calle no puedes hacerlo, porque corres el peligro que te lleven por delante los vehículos. Me dijiste que no están garantizados todos los servicios. No están garantizados. Bien. ¿Asfalto tienen en el barrio? Sí, asfalto sí tenemos, en la calle, pero no en el barrio. En el barrio no tenemos asfalto. ¿En la entrada? En la entrada tenemos solamente el puente que entra al barrio, y para adentro solamente tenemos, por ejemplo, la calle que tiene piedra. Nada más. Pero le echaron piedra, tuvieron que echar piedra porque ahí se quedó un camión de la municipalidad. Vecinos nuestros del barrio tuvo que sacar ese camión pechándolo con las manos a la gente de la municipalidad. Y la gente de la municipalidad así se dio cuenta que en ese barrio sí o sí necesita la calle asfaltada. Pero hasta el día de la fecha no pasa nada. Bueno, sigo con el cotidiano. Por ejemplo, ¿cómo es salir a las 5 de la mañana? Estás en el fondo del barrio, que tiene como unas 4 o 5 cuadras de extensión, 6 cuadras. 6 cuadras. ¿Cómo es ir a tomarse el colectivo a esa hora? No, es la verdad que es tener que rezarle a todos los santos, porque así literalmente es así, tener que rezarle a todos los santos de que no te salga nadie a robarte. Y cuando estás en la parada del colectivo, para que te vea el chofer, tenés que prender literalmente la linterna del teléfono, porque esa parte no tiene luz todavía, no le han puesto luz. Se habían robado las pilastras de la luz de la orilla de la calle, y más, la gente que estaba trabajando haciendo la orilla de la calle tiró un par de pilastras de la luz, los mismos que están trabajando ahí, pero nunca se hicieron responsables. Y para que nos vea el colectivo tenemos que alumbrar con el teléfono literalmente, porque si no el chofer no nos ve. Y eso que tenés la suerte de que no pase lleno. No, y si pasa lleno, seguí esperando el próximo que sigue. Porque si viene lleno, no te alza, no te alza y no te. Y no, no, es más, el 300 de que viene de la Valle, ahí pasa y viene al centro, en el Sauce, literalmente a las 5 de la mañana no para. Viene a parar recién a las 8 de la mañana, porque dice que está todo oscuro y ellos, como si está oscuro, no se pueden parar. Me fui por. Bueno, qué tremendo. Sí, no, es situación. Está